Los martes, cada 15 días, tenemos una gila en Radio Laredo. La cultura tradicional y el mundo folk a las 8:30 de la tarde. Romances, decires, músicas y coplas. La gila, los martes, cada 15 días, en Radio Laredo. Es sencillamente de agradecer que un grupo humano, los descendientes de los judíos españoles expulsados en 1492, a la hora de reunirse y entonar viejas romanzas, o al contar historias, después de 514 años, sigan recordando el lugar que vio nacer a sus antepasados, Sefarad, la hermosa España, y sigan llamándose sefardíes, manteniendo celosamente el idioma y las costumbres de sus orígenes. En la cocina y en los lances de amor, en sus fiestas y ceremonias religiosas, los sefardíes viven todavía la melancolía de ser españoles, gentes que sufrieron la intransigencia y la expulsión de un país que también era el suyo, fueron en su diáspora capaces de transmitir a sus hijos el gran amor que profesaban a su tierra, en una lengua, el castellano, que comenzaba a consolidarse y que nunca olvidaron. Gracias a ellos y a sus descendientes, esparcidos por numerosos países, nos han llegado hasta hoy, como conservados en una urna, numerosos cantos, romances, leyendas, refranes y consejas, olvidados por nosotros en la vorágine del tiempo. Así, y en tu compañía, queremos rendir un pequeño homenaje a todas estas gentes, invitándolas a nuestras casas, a sus casas, por medio de este programa de transmisión oral en Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Shalom, Rodri. Shalom, Tono Reguera. Pues muy bonita la entrada que nos has hecho. Hoy martes, hoy domingo 5 de febrero. Esperemos que el domingo haga un buen día, ya que tuvimos tantos fríos. Dicen, este domingo. Dicen que vuelve, frío. Que vuelve el mal tiempo. Pues habéis oído la presentación que ha hecho Rodrigo Gómez, como todos los martes. Hoy nos acompañan también, como es habitual, Ignacio Inzue. Hola, Nacho. Shalom. Hola, buenas noches. Shalom. Buenos días también. Y hemos cambiado, hoy la cena nos la está preparando Héctor Talledo, porque Noé hoy no está. Hola, buena. Shalom, Héctor. Shalom, compañeros, a todos. Y contamos también con un nuevo gilero, como sí, le gusta decir a Rodri. Gilador me gusta más a mí. Tú mismo, que, que es Ángel Salomón. Shalom, Ángel, Ángel, sí. Sí, muchas gracias. Pues con todos, aquí en esta cocina, como, y se, como decía, se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y vamos a empezar, como habitualmente, pues con una adivinanza para que cualquiera de nuestros oyentes que nos llame, la acierte o no, si la acierta mejor. Hoy es complicada, la verdad es que hoy he buscado una adivinanza un poco complicada, pero nos viene bien por los fríos que hemos pasado. Y a simplemente ver, por eso la he buscado. Sorpréndenos, bueno, Tono. Pues dice, tengo en todo tiempo frío, y no frío sin calor. Quémame al fuego en estío, y ven nadar mi señor, peces en mí aunque no soy río. Ay, ¿qué hay que adivinar ahí, Tono? ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Animada o inanimada? Danos una pequeña pista, porque ya sabéis que todos los que queráis participar en ese sorteo tenéis que llamar al 942-61-2700. Regalamos, Radio Laredo regala dos entradas para este fin de semana para el cine municipal. Ya sabéis que pone la película más Point de Woody Allen. Me parece estupenda. Que voy a tener que ir yo. Si quieres te pero regalo la otra entrada, porque no la va a llenar repite, nadie. Repite es complicada, ¿eh? Repite eso y da alguna pista, por favor, Tono. A ver, digo una pista, ¿eh? Vale, primero repítela y luego la pista. Bueno. Tengo en todo tiempo frío, y no frío sin calor. Quémame al fuego en estío, y ven a dar mi señor peces en mí sin ser río. Ahora lo digo con pista. Tengo en todo tiempo frío, y no frío sin calor. Joder, lo del frío. Bueno, vale. Yo vale. Frío. Algo vale. Que algo sí, que, sí. Que si digo más, ya vale, lo digo. Vale, vale. Quémame al fuego en estío y ven a dar mi señor peces en mi sincerrío. Bueno, bueno, pues yo vale. Creo que si juegan un poco con el juego de palabras ese del frío, de vale. Que yo frío. A aquellos pues, atrevidos que queráis decir pues, cualquier cosa, llega. Porque podéis decir cualquier cosa, se lo decís a Héctor Talledo, que está ahí en control esta noche, 942-61-2700, y probablemente tengáis este fin de semana dos entradas gratuitas. Y sin perder ni un segundo, pues vamos a hablar con alguien que ya tenemos esperándonos al teléfono. Y es que es una satisfacción poder decir que después de que hemos asistido a un movimiento que iban desapareciendo grupos aquí en Cantabria, que se van separando, van haciendo otras cosas, pues es una satisfacción saber que hay gente que eso comienza. Es. Y gente joven, es lo que nos gusta, que la gente joven, porque es un grupo muy joven, muy gente joven, entre 15 joven. Y 19 años, pues se enrolla con esto de la música tradicional, con el folk, y va tirando y va empujándonos, porque necesitamos gente que nos empuje, Tono. Y si no me equivoco, estará Natalia al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches, Natalia. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, muy buenas bien. Buenas noches, Natalia. Bienvenida bueno. A la Gila. Bueno, pues quiero que nos hables a todos pues de vuestro grupo. Lo primero, ¿cómo se llama el grupo? Malagueru Folk se llama. Malagueru Folk. ¿Y sois de? ¿Lo hemos dicho? Cabezón de la Sal somos. Cabezón de la Sal. Sí, sí. Buen pueblo ese. Ya, pero ya llevaba el grupo, ya llevabais un tiempo, ¿no? Antes de, ahora es cuando más está os estáis moviendo, pero ya llevabais un tiempecillo ahí, ¿no? Sí, sí, el grupo ya está de hace 2 años o así. Yo he sido la última que llegaba al grupo, pero el grupo ya llevaba 2 años y medio así tocando. Solo que no éramos tan famosos, entre comillas, no se nos conocía tanto. Sí, sí, porque últimamente se os oye ya bastante, os habéis empezado a mover, cosa muy importante para un grupo, porque si no le conocen, pues lógicamente no le contratan. Y es interesante, pues eso, que se os oiga. ¿Quién compone el grupo, Natalia? Pues somos tres chicos, o sea, son tres chicos y 2 chicas, ¿sí? Se llaman Bruno, Pablo y Iván. Y Miriam y yo, Natalia. ¿Instrumentos que tocan? ¿Qué tocáis? Pues tenemos la gaita, el bajo, la guitarra, flauta travesera con distintos instrumentos de viento, el violín, el rabel y percusiones. Miriam que toca el rabel, tú eres la voz y percusiones. Sí. Rabel de la ¿de qué manera? ¿Campurriana, purriega? Campurriana. Muy bien. Que la música que estamos escuchando de fondo, luego pondremos un tema para oírle completo, es un tema vuestro, un tema interpretado por vosotros, pero que viene de la tradición, porque es niña, sí, sí. ¿Cómo se llama? Anda, niña y compone. Exactamente. Y sí, que es de letra tradicional, pero o sea, la música más o menos es nuestra, más o menos. Habéis grabado ahora una maqueta con 5 temas, ¿estáis preparando más temas de cara al verano para actuar por ahí? La maqueta es de 5 canciones, pero son temas tradicionales más o menos, con algún arreglo nuestro, pero a ver si para el verano empezamos a hacer algún tema nuestro, vamos, eso teníamos pensado. A la hora de contrataros o de ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde se puede dirigir la gente que esté interesada, gente que monta espectáculos o que hace festivales? ¿Dónde se puede dirigir? Pues o llamándonos al teléfono o por la página o por el Messenger. Dánosle por la antena, dínoslo. ¿El número de teléfono? Sí. O la dirección de Messenger, igual. Bueno, lo que tú prefieras, Natalia. Lo que prefieras, como prefieras que te localicen. Pues mejor por el teléfono, porque por el Messenger. 655-16-09-19. A partir de ahora te lloverán ofertas y ofertas. 655. Esperemos. Le repetimos, 655-16-09-19. Natalia, hemos elegido nosotros mismos, con nosotros mismos, en quórum, un tema que se llama Turista Atontao. Sí. Sí, ese mismo. Nos ha gustado especialmente, todos nos gustan, pero bueno, este especialmente. Dinos un poco el porqué del título y pasamos a oír. Dinos pues, un poco. El título es por la primera parte de la canción que va sobre un turista atontado. Y la canción esa pues la grabamos porque era así movidilla y eso, y pensamos que a la gente le iba a gustar. Vamos a ver cómo suena Malagüero Folk. Natalia, te despedimos ya con este tema. Vale. Que tengáis muchas contrataciones en este verano, la muchas primavera, gracias. Y desde luego que continuéis así, porque yo creo que gente como vosotros es la que nos da también ánimo a nosotros para continuar pues con este tipo de programas o de actividades. De verdad. Venga. Que os lo agradecemos de corazón. Venga, gracias. Un beso, Natalia. Hasta siempre. Un saludo. Vamos a oír. Hasta siempre, Malagüero. A Malagüero. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Vamos a limpiar el pozo del Lori, pa' que no huela mal. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Vamos a cavar un hoyo muy profundo para enterrar las vacas con carbunco. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Hey, tú, turista tontao, no me pises el prau. Nombran al conde de Lara, de la guerra capitán. Lara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La condesa que lo supo no ha cesado de llorar. ¿Por qué lloras tú, condesa? ¿Por qué tanto suspiras? La la la la. Bueno, habéis podido comprobar que la gente en Cantabria se mueve, que tenemos ahí pozo y gente que viene empujando. Y sin más tono, pues nos vamos acercando ya a ese tema que tenemos ahí tan especial y por el que hemos traído en parte a Ángel Salomón, que vamos a hablar hasta el final ya del programa de ese mundo de tradiciones, de canciones y de historias que es el mundo de Sefarad. Han estado con nosotros durante buena parte de nuestra historia y a pesar de estar fuera durante los últimos 5 siglos, aún perdura su recuerdo, por lo general peyorativo, según iremos viendo en este programa, pues aún recordamos que en el anterior régimen toda oposición se debía a un contubernio judeo-masónico y todavía quedan pueblos a los que tildan de judíos. De su paso por la península quedan sinagogas, reconvertidas luego en iglesias como la Sinagoga del Tránsito, renombrada como Santa María la Blanca en Toledo, juderías donde se conserva el trazado medieval de sus calles y sobre todo apellidos, muchos de ellos de uso tan común entre nosotros que quizás nos sorprenderían. Pero quizás el rasgo más importante de los judíos españoles es su apego a sus raíces, apego este que les ha hecho mantener su forma de vida y su idioma a pesar de no estar en su patria durante, recordémoslo, 5 siglos. De esa forma de vida, de su idioma, sus músicas, que también son las nuestras, hablaremos esta tarde en esta gila, de los sefardíes. Pues la llegada de los judíos aquí a este solar, a la península ibérica, pues se sitúa en el siglo I, cuando los expulsaron de Palestina, cuando se hundió el templo de Salomón, cuando destruyeron el segundo templo de Jerusalén. Y luego a partir del año 586 ya empezaron a tener problemas. Fíjate, 5 siglos, igual que el tiempo que ha pasado desde que los expulsaron, que Recaredo, el rey godo, recibió el bautismo. Pues a partir de entonces, por ese afán de unificar la religión, todo el país, ya empezaron a tener sus problemas, con lo cual 2 siglos después, en el 711, con la entrada de los musulmanes en la península ibérica, ellos, si no con mucho gozo, sí que lo vieron con buenos ojos, esa entrada de musulmanes, que además estaban bastante, bastante bien tratados y bien mirados por los árabes. Sí, y como ellos ya llevaban 700 años en la península, pues fueron capaces de contar a esa nueva población que entraba por el sur de España, pues cómo funcionaban aquí un poco las cosas, ¿no? Y hacía un poco de traductores y de intérpretes a la hora de comerciar o a la hora de organizar las ciudades que iban colonizando, conquistando los... Efectivamente, los, porque la sociedad medieval, no nos olvidemos, que estaba formada básicamente por guerreros y por campesinos. Lo que eran los trabajos de comerciantes, de administrativos, pues no estaban bien vistos, y esos eran los que los judíos desempeñaban a la perfección. Pero con los árabes pues también tuvieron problemas, porque resulta que cuando alguien pues no sé, se mete a enredar en esto de los dineros, pues no sé qué pasa, que todo el mundo se mosquea y siempre al mensajero más que con los, le cortan las manos. Que por el tema de los dineros fue con lo mismo que los cristianos, porque a la entrada de estas tribus bereberes del norte de África, los almoravides y luego los almohades, se fueron poniendo más fundamentalistas en cuanto a la religión, y entonces es cuando ya empezaron a apretarle las clavijas, y los judíos que habían pasado en un principio al lado moro, al lado musulmán, tornaron al lado cristiano, que les venía precisamente a los cristianos les venía genial que retornaran otra vez hacia el norte, y fue así cuando pues se fundaron muchas juderías en el norte peninsular, pues desde Galicia, Cantabria, País Vasco, Asturias, yo que sé, Aragón, Cataluña, todo el norte peninsular. Bueno, prácticamente de Madrid, de Toledo para arriba, se extendieron los judíos. Sobre todo en Castilla y Aragón, es donde los territorios donde más se extendieron. Lo que más nos ha llamado la atención cuando planteamos hacer este programa es la cantidad de tradiciones que luego ellos en su diáspora pues han conservado de origen español. Ellos siempre han sido judíos españoles, sino que además el repertorio que se llevaban del romancístico, de toda la lírica castellana, incluso lo adaptaron cosas que, fíjate, cuando la muerte del príncipe Don Juan, que ya hemos hablado de ese romance alguna vez, Don Juan, el hijo de los reyes católicos, que los habían expulsado, que era el que tenía que reinar en vez de Carlos V. Efectivamente, cuando los reyes católicos los expulsaron a ellos, y con la muerte de su hijo salieron unas endechas, unos romances que ellos adaptaron y que cantan. Lo de Villanueva, aún lo cantan ellos, y adaptaron pues muchos romances que han sido posteriores a su expulsión, incluso luego canciones que de sus lugares de origen, sí. De destino más que de origen, sí, de destino, sí. Fueron adaptando allí. Ya iremos pues tratando sobre todos estos temas a lo largo del programa. Y bueno, pues la primera impresión que queríamos contaros a vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio, pues eso, que tengáis en cuenta que Sefarad era el nombre que ellos pusieron a la península ibérica para referirse a ella, Sefarad, y que bueno, y que juderías y judíos ha habido pues durante cuánto tono, desde, ya estás hablando desde el año 1 hasta el 1492, que los echaron. Más luego todos aquellos que se quedaron, se tuvieron que convertir, los marranos que le llamábamos, es, que llegaremos, pero que a ellos, muchos de ellos seguían pues de una manera camuflada, seguían practicando, pero su religión. El tema, la Inquisición, que ya llegaremos a hablar de la Inquisición, que era quien vigilaba que el cristianismo fuese puro y que no hubiese prácticas judaizantes. Había un problema, los judíos no se relacionaban con los cristianos. Al hacerse cristianos, porque si no le podían tener ciertos problemas, o se iban o los mataban, vamos. Sí, era conversión o expulsión. O matarles después de torturarles. ¿Qué ocurría? Que como desconocían las costumbres, tanto religiosas como cívicas de los cristianos, pues lógicamente, claro, cometían fallos. Cometían muchos fallos, que estaba la Inquisición claro, para pillarles, claro. Y por ejemplo, una cosa era el aseo, ellos se aseaban mucho y eso denotaba sí. Que y otra cosa que además lo dijimos en su día, había la costumbre, cuando en San Martín lo comentamos, había la costumbre de matar el chon en las puertas, en la calle, para que la gente viera que eran cristianos, porque precisamente ellos pues no comen precisamente claro, por ejemplo, los conejos, las liebres, los chones, siempre a la vista, a la vista que la gente. Bueno, no nos enrollemos más tono, vamos y a ir vamos, un tema musical. Vamos, pero espera. ¿No? Sí, una de las cosas que nos llama la atención en el mundo judío es un rito que además les deja marcado para sus restos, como decía aquel, que es el rito de la circuncisión. Bueno, es una seña de identidad de los judíos. Eso es. ¿No? La verdad que es una seña que se ve poco. Así, a simple vista, pero realmente... Yo no me he fijado. Exactamente, pero que es una seña pues muy distintiva. Y bueno, sabéis que es un rito que se hace a los niños pues casi de... No sé cuánto tiempo tiene que pasar, pero casi de recién nacidos se hace, ¿no? Pues incluso es un tema higiénico, que bueno, sería para hablar en otra ocasión, pero que... Es una fiesta muy importante para los judíos. Ellos lo celebran mucho, y hablabas antes de que ellos eran grandes conservadores de sus raíces, y precisamente uno de los grupos aquí en España que sigue conservando y hace grabaciones de canciones sefardíes es el grupo Raíces. Y vamos a oír este primer tema del grupo Raíces, que se llama así, Canto de Circuncisión. Yo indo por un fustán que por un derecho camino. Yo indo por un fustán que por un derecho camino. Que va y vengan a ver al niño que van a circuncidar. Me encontré con el marido vestido de verde fino. Me encontré con el marido vestido de verde fino. Que vayan y vengan a ver al niño que van a circuncidar. Parida está la parida, lo viva con alegría. Parida está la parida, lo viva con alegría. Que vayan y vengan a ver al niño que van a ser cusín. Dije, ¿dónde vas mi vida? ¿Dónde vas mi corazón? Dije, ¿dónde vas mi vida? ¿Dónde vas mi corazón? Que vayan y vengan a ver al niño que van a ser cusín. Voy a ser cusín al niño que de Dios será mandado. Voy a ser cusín al niño que de Dios será mandado. Que vayan y vengan a ver. A ver al niño que van a ser cusín. las que parían los niños comían los buenos vicios. Las que parían las niñas comían flacas sardinas. Que vayan y vengan a ver al niño que van a ser cusir. Que vayan y vengan a ver al niño que van a ser cusir. Qué voz más portentosa tiene María Luisa García, a la que hace una vida entera que no veo, hace más de 20 años que... Ah, que ¿conoces no a María Luisa? Sí, bueno, María Luisa está bien, mi madre, primer, que la mando un saludo desde aquí, pero a la otra María Luisa. El folk que conocí así en persona fue a Raíces. Ah, mira tú, no me lo habías contado, Tono. Hay tantas cosas que no te he contado, Rodri. Pues bien. Mira, de lo que ellos decían de la circuncisión... Circuncí, que dicen ellos. Sí, pues... Perdona un poco, Tono. Que no sé si va al hilo, pero hemos de decir, y lo decíamos también en la presentación tal, reconoceréis que muchas palabras pues nos suenan un poco como castellano antiguo, y es que es así, porque ellos se quedaron, al ser expulsados en 1492, pues se quedaron con un poco de la mezcolanza y del idioma que se estaba formando, se estaba consolidando. En vez de decir cambiar, ellos dicen trocar. Eso es, emplean muchas palabras que es de aquella época, porque ellos es como si hubiera habido un paréntesis para ellos en el tiempo, y se quedaron con esas palabras. Sigue, Tono, pues que te corto. Te iba a decir que dentro de esto de la circuncisión, la costumbre es que tanto la sangre como el prepucio deben de ser enterrados después de la ceremonia. Así que... Sí, eso no estaba todo, en el guión, Tono. Todo un ritual, no, pero no hace falta que especifiques, vale. A ti no lo imaginamos. No, porque tú te puedes decir, bueno, ¿qué hacían con aquello? No, bueno, lo tiran, lo entierran. Bien. Y otra fiesta muy importante, siguiendo con las fiestas, es el matrimonio. Porque el estado natural para los judíos de todo hombre o mujer es el marital, según reza una de las primeras prescripciones de la Mishnah, contenidas en la Torah, en la ley. Uh-huh. Y dentro del matrimonio, una costumbre que ellos hacen y que tenemos nosotros es el intercambio de anillos. Uh-huh. Realmente el intercambio de anillos, no, el anillo en sí no es simbólico, simplemente es un artículo de valor que entrega el marido a la mujer. Lo que sí obliga, digamos, es el formalizar el contrato, igual que lo que hacemos nosotros. Bueno, los documentos. Es que escuchando canciones nos hemos dado cuenta que hay una cantidad ingente de canciones dedicadas a la boda, a la petición de mano, bueno, a todos esos rituales que había. Y lo que pasa es que hicimos ya un programa especial dedicado a las bodas en donde pusimos temas, algún tema sefardí. Sí, entonces, por de los existe, primeros programas. Pero la verdad es que hay preciosidades, que decimos, dedicados a la novia, maravillas, a la galana, bueno, todas estas cosas. Pero sí, en las bodas se bebía, que se bebía, en la boda sí hay una cosa que sí es un símbolo, que tras la bendición de los esposos se rompían en pedazos un objeto de vidrio. Uh-huh. Para recordar la fragilidad de la vida y la destrucción del templo. Qué bonito el simbolismo ese. Eso sí tenía un carácter simbólico, sí. no Tono, lo sabía. Pero en las bodas se bebía como actualmente, y sobre todo un aguardiente que llamaban raki. Y cuando alguien se pasaba a coger raki, pues lo que vamos a oír ahora es una canción de tipo del vino que bebe Asunción en versión judía, en versión sefardí, que es la vida do por el raki. Sí, que además está interpretado por Rosa Zaragoza, que ya hemos puesto alguna vez algún tema de Rosa Zaragoza cuando hablábamos de la molinera y el molinero, que había un diálogo ahí entre dos críos. Sí, quedan unas niñas, una canción de corro, un infantil. Bueno, pues esta chica pues ha grabado cantidad de cosas dedicado al mundo sefardí, incluso cuando en el próximo programa de la Gila, que va a ser dedicado al Andalus, tendrá también temas dedicados a entrar a Rosa. Mundo, Zaragoza, a las tres culturas, que tiene discos muy bonitos, Rosa Zaragoza. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta de la vida do por el raquí. Vamos a ver. La vida do por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me ardí de tanto. Oro. La vida nos hace llamas al cajón. Me siento millonario, la vida doble aquí. No puedo yo dejarlo de ver lo que me ardí. La vida do por el raquí, no puedo yo desarlo. Claro, esto a mucha gente le sigue pasando después de mucho tiempo. Bueno, pues nada, tenemos aquí la suerte de contar con la presencia de Ángel Salomón, Salomón, que además menudo apellido tienes, que nos va auténtico. Auténticamente sefardí, de origen sefardí, no hay ni que mencionarlo, y que nos vas a contar un poco, pues, esa idea que tienes tú sobre la posibilidad real de que ha habido judería en Laredo, pues en la época medieval, y bueno, ¿qué conclusiones así tienes por ahí? ¿Qué has sacado? Las conclusiones que saco es que mi familia, pues, es una familia de pescadores muy arraigada a las gentes de la mar, y la mayoría eran todos de oficio. Y yo, sefaraz y sefardí, pues es una voz hebrea que aparece únicamente en la Biblia, que aunque muy probablemente se refiere a sardes, que puede proceder de sardinas, como de las gentes de la mar. Y Salomón era un sabio, según dice la Biblia. Uh-huh. Pero es que yo veo a mis abuelos y a mis abuelas que eran más sabios que Salomón. Porque vivir en una casa de 50 metros con 20 personas, un metro y medio cada una, y vivir todos dentro de ella, hay que hacer milagros y hacer hombres de 1,90 de altura cada uno. Mi abuelo medía 2,30 metros. Pues mira, Ángel, perdona un poco, te interrumpa. Es curioso eso porque precisamente una de las características de las aljamas, de los barrios judíos, eran barrios como no les dejaban extenderse mucho por la Puebla, pues lo que les delimitaba un terreno, ¿no? Ahí para que... Entonces tenían que construir las casas y las hacían muy apiñadas. Por eso los barrios judíos es como callejuelas y tal. Sí, precisamente porque eran tenían que construir y vivían muchos juntos, precisamente como tu familia. Y Laredo, pues realmente, si tú te fijas bien, yo cuando monté el Meso Don Ángel, pues toda la parte de atrás eran callejones de salida de los judíos cuando los atacaban las partes contrarias, sí. Musulmanes, etcétera. A ver, cuéntanos eso un poco mejor. Sitúanos para la gente que nos está oyendo que no es de Laredo, sitúanos un poco lo que nos estás contando. Bueno, la Puebla Vieja realmente estaba acallejonada. Por los laterales del centro de las calles siempre había un espacio donde salíamos todos por las... Sí. Corriendo de las partes de los piratas de la mar, sí. Diríamos, de franceses, sí. Etcétera y tal. Vamos a seguir hablando de la Puebla Vieja. No sé si. Entonces resulta que mis abuelos, pues siempre tenían una tradición muy pescadora, y estamos hablando de el invento que se tenía de hacer estas gentes, esa sabiduría de sacar a todo el mundo adelante, y siempre había una costumbre de que siempre en casa se quedaba uno a cuidar a los niños, como yo. Yo a veces me dejaba un cesto de pescado ahí en casa, sabe, una costumbre muy, muy, muy peculiar en todo este tema. Y las costumbres eran que allí siempre nadie era más que nadie, ¿sabes? Todo el mundo nos sentamos en la mesa a comer, se ponía la cazuela en el centro de la mesa, se ponía un pedazo de tocino en el medio, y ahí no podía entrar nadie. Eso era, a ver, ¿cómo que no podía entrar nadie? Eso era intocable tocarlo. Podías comer los laterales, la salud y los grandes, pero siempre el tocino. Pero al final alguien se comía el tocino, ¿no? Pues el tocino, pues luego cuando quedaba el tocino en el medio, pues luego ya se distribuía para todos. Pero le comía. Uno metería la mano más grande y otro, y luego se repartía, ¿sabes? Sí. Lo que había en el medio de la comida. Y yo, creo que de chavalín, cuando se levantó, tendría unos 6 o 7 años. Pues yo me acuerdo que en las piedras de la Riusera había escritos sefardís, ¿sabes? Y esa calle se remodeló más o menos, pues hace, pues tenía 7 años, pues hace ya 52 años más o menos. ¿Y aparecieron en unas piedras? No, había unas piedras, estaban adosadas, sí. Y había nombres en las piedras. Era todo, no sabía que no era nombre castellano, era todo... con caracteres hebraicos, todo sí. sefardí. Sí. ¿Y en qué zona apareció esto, decías, Ángel? Pues apareció la Río Seo, Río Seo de Sal, se quiere decir la calle baja, sí, ¿sabes? La calle de abajo. Sí. Pero al empezar o al final. O pues al final de la calle. Al final, o sea, pegando a Santa María. No, pegando a Santa María y pegando a la calle del medio, donde estaban las novedades, en esa zona. Sí, sí. Y también estaba algo también en la parte sur, porque ahí tenemos la parte oeste de la Riosera y la parte este. Sí. También, y luego había unas losas, y no sé, aquí levantarlos se desaparecerían o alguno se las llevaría. Sí, por eso yo siempre he oído, incluso antes hablando con Elisa, que la ubicación de la posible judería en Laredo, porque sí que hubo judíos en Laredo, pero no se sabe muy bien en dónde, la ubicación era precisamente la calle de la Rua Llosera. Y me contaba Elisa, me recordaba Elisa, también en Tarrueza. Bueno, y la comentaba yo que yo mi abuelo desciende de Tarrez, de vamos, sus padres y sus abuelos eran de allí, de Tarrueza, y yo tengo un apellido que es Oz, que es de origen también sefardí. Casualidad, todo esto lo hemos hablado media hora antes con Elisa. Lo que te quería comentar, ¿alguna vez hablasteis en casa de la posibilidad de ser vuestro apellido de origen sefardí? O pues se hablaba de que habían de parte de las familias que habían venido de los Salomones, muchos procedían de la parte de Granada, y un día por casualidad estaba yo, bajaba de la Alhambra y metí la calle de la Judería, ahí toda la gente es de oficio, hacen todos aparatos preciosos. Y así hablando con unos, y digo, pues ¿dónde tal? Así charlando, y digo, pues yo de Laredo. Digo, si mis antepasados me han hablado de Laredo, ¿sabes? ¿Sabes? De que han estado por Laredo, en aquellos tiempos. Me hablan del 1500, ¿sabes? Del 1400, sí. 1500, era la época de. Sí. Tal. Entonces resulta de que, y así hablando con ellos, digo, pues bueno, normal es cuando se fundó la primera cofradía de Europa o de España, de momento de España es la primera, la cofradía de San Martín de Laredo. Entonces pasaron los monjes de Coruña y Polaredo en el 1060, y se encontraron con la cofradía de pescadores montada. Y en aquellos tiempos los celebros eran los gentes muy inteligentes, muy ordenadas, ¿sabes? Muy unidas en el comercio. Sí. Y esa cofradía, según se dice, que eran todos judería. Llamaban la prueba vieja, la llamaban el Alto del Golán. ¿A dónde? ¿A cuál? No, la puebla vieja de Laredo, sí. La llamaban el Alto del Golán. Del Golán. Del Golán, la llamaban en aquellos tiempos, eso me decía mi abuelo. Sí. Hablaba del Alto del Golán porque eran hijos de algos, todos de Laredo, y la mayoría de la gente pues eran toda gente de oficio. Ahí no había, en Laredo no había ningún pobre, podía haber algunos pobres, pero todos eran de oficio. Y una cosa, tú has tenido la idea y has estado mirando hasta qué grado de apellido o hasta qué fechas llega. Bueno, nosotros hemos hecho el árbol genealógico de nuestra familia y hemos llegado hasta Seu d'Urgell. Sí. Seu d'Urgell, hay una placa allí de los Salomones. Y a mí me sorprendió un día pasando para Andorra, así hablando, digo, si tenemos aquí una placa de tal. Entonces yo cogí, le empecé a leer, y así realmente aparecían unos datos de un tal Raimundo Salomón Catalán, conde de Barcelona, y nosotros llegamos hasta Ondel. Y de allí nos mandan a Jerusalén. Y había dos ramas, una para Constantinopla y otra para Jerusalén. La rama de los Salomones, nos mandaban para los dos sitios. Yo hablando así con algunos compañeros de familia, digo, pues oye, ¿por qué no hacemos un viaje un día y vamos, de vez de ir a Benidorm o ir a Torre Morier, pues vamos a hacer un viaje por la tierra prometida, así hablando, bien dicho. Y así hablando, y digo, pues igual un día coincide que marchamos para allá y miramos un poquitín hasta de allí, vamos a Jerusalén y buscamos en los libros. Oye, Salomón, que te iba a indicar que es que hay mucha gente que, bueno, tú te has preocupado por tu apellido y has visto que realmente es de origen sefardí. Tenemos nuestro escudo y todo. Pero que hay mucha gente que tiene apellidos de origen sefardí, de origen judío, y que no lo sabe, y se piensa que es... Sí, hay una cantidad de apellidos judíos, cantidad. El nombre de Laredo, la gente que se lo ponía de apellido, porque evidentemente tenía otro tipo de apellidos y tal, pero cuando se cristianizaron... pues es también de origen judío, ¿eh? Hay mucha gente por ahí, bueno, que se apellida... Nosotros pasemos del Islam, nos pasamos bueno, al mira, te puedo al cristianismo. Te puedo indicar apellidos de origen judío que oímos numerosamente en la televisión o conocemos gente que se apellida así, como Barrio Nuevo, Carrillo, Chávez, Correa, Dalmau, Domenech, Enríquez, Espinosa, Fuertes, Gallego, Gallo, Garcés, García, Gil, Haro, sí. Herrero, Izquierdo, Hierro, Jaime, La Torre, Laredo que dije antes, Machado, Marqués, Nadal, Navarro, Nieto, Noé, que no está, no es nombre, pero en apellido también es de origen, evidentemente, judío, Olmos, Orduña, Ortega, Ramírez, Ramos, Reina, bueno, Sánchez, Tejedor, Valderrama, Ventura, Zorrilla, Franco, que no has dicho. Franco también, sí. Bueno, es que hay muchísimos más. He ido haciendo un pequeño resumen. Hay muchísimos más. Yo tengo aquí un listado. Hay uno muy parecido al mío. Yo sabes que soy Menéndez. Dice que hay más de 750. El Méndez. Que también es judío. Conmigo se esmeraron porque pusieron Ángel, Manuel, Salomón. Fíjate. Más antiguos de la Biblia. Se esmeraron conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, el que te decía yo de Oz también, que te decía antes, pues. Sí que es también de origen, no sé en qué número tengo yo mi apellido Oz, pero yo sé que es, tengo un apellido que además he seguido, Oz Teja, mi apellido casi como de seguido, no, en el número 8 o 9 yo de mis apellidos. Yo ya quisiera poder presumir de apellido judío, pero los Menéndez somos cristianos viejos, por bueno, lo tanto pues mi nombre y mis apellidos también son como muy cristianos viejos, sí. No, bueno, no lo podrás pero negar, pero bueno, no vamos a ponernos aquí medallas que no nos hemos ganado. Este es curioso que al cabo de 43 años he ido esta semana a misa. ¿Ha sido a misa? Misa de 12. ¿Tenías algún problema de religión? No, pues tenía un problema, pues que senté ahí. ¿No te llamaba la sangre? Que senté ahí como a veces mi trabajo. Todo estaba en el misa. Digo, Ángel, qué raro verte por aquí. Digo, pues es cola, que como ya damos comidas en invierno y ya damos habitaciones, digo, al salir, digo, me he sentido a gusto, ¿sabes? Digo, bien, la forma de expresarse nuestro párroco Romualdo y tal, digo, me ha gustado, ¿sabes? Porque habla de cosas. Luego hablaremos un poco más de la de ese local que nos hablabas antes, un poco. Sí. Tono, iniciabas antes que una de las cosas, además, por las que nos han llamado la atención y por lo menos a mí me ha creado el interés, es porque muchos de los romances que proponíamos en la gila para escuchar, pues estaban conservados o bien en Marruecos, o bien en Turquía, o bien en Bulgaria, o bueno, en cantidad de países por ahí, en Grecia. Venían de allí porque allí precisamente había habido familias sefardíes que habían conservado estos romances y a su vez no los habían devuelto después. Y además hay una cosa curiosa con lo que ocurre con los romances y con las canciones de los sefardíes. Todos salieron de un punto común que era Sefarad, que era España. Pero en la diáspora cada uno, unos fueron a Turquía, otros fueron a Marruecos, otros fueron a Holanda, etcétera. Lo que hacían era, cuando tenían alguna fiesta, contrataban a músicos locales que aprendían el repertorio de esos judíos, pero lo adaptaban a sus modos y a sus instrumentos. Así que hay una riqueza ahora mismo de la lírica de todos los romances que se puede seguir perfectamente de dónde es, del origen de dónde vienen ya esos romances, precisamente de Marruecos. Vamos a oír ahora uno de los más largos. Lo que pasa que es una versión ya muy comprimida, es un extracto. Se suele cantar en las bodas, porque precisamente acaba en bodas, y habla de Diego León, que era, digamos, como un mafioso de la época. Que se enamora. ¿Un mafioso por qué? Porque era un poco chulín. Y era, bueno, pues sí, eso, un macarra de cuidado. Y se enamora, pues, de Juana, que era hija de un hombre muy rico, que era don Pedro. Uh-huh. Don Pedro, para evitar la boda, contrata a unos matones para que le den un poco de escarmiento. Por el forro. No, algo más que un escarmiento era. Vale. Pero él se deshace de ellos y al final pues se casa con Juan. La música de este romance es preciosa, la cadencia que tiene, y hemos elegido la voz esta precisamente de una informante que vive en Madrid, que es René Anselm, que es natural de Marruecos. Vamos a oír. Sí, la versión corta, avisamos. Sí, la versión a la gente que corta nos asuste, dura tres minutos. La tiene Joaquín Díaz ya más larga, en 5 minutos y pico. Esa es la buena, pero bueno. Pero viene más completa. No nos lleva el tiempo. Vamos al refundido este. En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada. Bueno, pues ahora vamos con la sección de navegando por la web. Y bueno, la verdad es que contenidos de sefardí o de origen judío español en la red hay muchísimo, ¿eh? No solamente de los orígenes españoles, sino luego se remonta a los lugares de destino, tanto en América como en Europa. Entonces, por componer en sefarad o sefardí en cualquier buscador, pues la verdad es que podemos ir enlazando bastante, hay mucho contenido. Entonces a mí me ha llamado la atención, o he visto una página muy interesante que viene muy sencillo, porque claro, ya si nos adentramos en el tema igual luego es muy complicado y ya vienen muchos términos técnicos y demás. Entonces una página muy sencilla es sefarad.rediris, ponemos en el buscador sefarad y rediris, todo junto, y ahí nos viene una breve reseña de lo que fueron los judíos en, o sea, el paso de los judíos por España y actualmente, o sea, porque actualmente hay en Madrid y en Barcelona hay mezquitas. Entonces, sinagogas, ya me estoy pasando ya la semana que viene. Eso es dentro de 15 días. Bueno, entonces podemos incluso también, hay archivos de sonido, podemos escuchar el ladino. Uh-huh. Y hay también una pequeña reseña de la cocina tradicional judía. Sí, que eso es muy importante también. Que es muy importante. Hemos heredado también los pastelillos. Sí, entonces, poniendo kasher, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero es K-O-S-H-E-R. Yo lo tengo con A, kas como el refresco, pues y sí. Luego H-E-R, pues kasher. ¿Es la prescripción que hacen para la comida eso, bueno, o no? O he dicho yo, sí, el kasher es los alimentos que pueden, vale, comer, sí, que están matados convenientemente. Y viene la relación de alimentos y bueno, y una explicación de por qué, porque tiene una razón lógica el por qué esos alimentos estaban prohibidos. Entonces, poniendo sefarad rediris, si queremos investigar un poco de la historia de los judíos, y luego sobre la cocina, el término kasher, y nos viene pues un montón de páginas con recetas y los orígenes también un poco de la cocina tradicional española heredada de los judíos. Ah, pues está muy interesante. Solamente hay que teclear y la visitaremos. Bueno, pues damos paso a Tono, que nos tenía hoy refranes que no ha dicho en la primera parte, pero los ha dejado para... Porque hablaban de los judíos. Eso y es. La verdad es que son todos bastante peyorativos, salvo uno que es un símil, que es más judíos hizo cristianos, el tocino y el jamón, que la Santa Inquisición, que viene a decir que tratando bien a la gente consigue más que tratándola mal. Eso, normalmente los refranes... La tolerancia. Incitan a la desconfianza con los judíos. Uh-huh. Fíeme del judío y écheme al río. Fiar del judío es gran desvarío. Con judío chato ningún trato. Y aunque sea narigón, ninguna conversación. Al judío y al puerco no los metas en tu huerto. Judío triste, vete por donde viniste. A quien sea judío, que lo quemen. El buen judío de la paja hace oro, ni judío pobre ni liebre lerda, el gato y el judío, a cuanto ven dicen mío, judío o mujer que jura, malicia segura, incluso con los marranos, con los conversos, siempre estaban igual de mal mirados que en su anterior estado. Está bien parecer colgado como tocino en casa del marrano, Nunca vuestro abuelo Gómez pagó diezmo de lechones. No te fíes del judío converso, ni de su hijo, ni de su nieto. Y hay un par de perlas que hay que contar aquí, que por ejemplo en la vigésima edición, que es la del 2001 de la Real Academia de la Lengua, viene una perla como esta: sinagoga, peyorativo, reunión para fines considerados ilícitos. Eso en la Real Academia. Y viene en el diccionario de la Real Academia. Los señores académicos. Judiada. ¿Tú sabes lo que es hacer una judiada? Pues hacer una comida muy amplia una aliviada, pues una judiada. Es una acción mala que tendenciosamente se considera propia de judíos. Y un circunciso es un judío o moro en su segunda acepción. Sí, que bueno, que todavía nos quedan ahí pequeñas tropezones en nuestra lengua que habría que corregir, sobre todo si es la Real Academia de la Lengua Española. Hay bastantes cosas. Que además precisamente muchos de estos refranes lamentables que igual pues alguno todavía se sigue utilizando de mala manera, precisamente eran inventados por gente que era conversa, es decir, al intentar demostrar que alguien que es más de lo que no es, siempre se tiende a denigrar lo que ha sido, es decir, claro, si ha sido la heredano y te casas el Papa, al final, con una de Burgos, pues resulta que cuando estás en Burgos quieres ser más de Burgos que de Laredo. No sé si me he explicado bien. Y entonces pues a veces cometes este tipo de equivocaciones. Mira, una acepción que sí han cambiado en el diccionario de la lengua, por ejemplo, marrano ahora en el diccionario de la lengua es sinónimo de cerdo. Sin embargo, en el diccionario de 1734 decía lo mismo que cochino. Del tiempo que los judíos estuvieron en España se llama el puerco marrano. Usado como adjetivo se utiliza lo mismo que maldito o descomulgado. Y en este sentido no tiene ya mucho uso. Marián, en su Historia de España, dice que el que quebrante aquella donación sea anatema, marrano y descomulgado. Por lo tanto, en lenguaje español, judío marrano es lo mismo que decir judío descomulgado. Por cierto, que le comentaba a Nacho que la palabra marrano viene de marrar. Marrar es errar, equivocarse, en castellano antiguo, y de ahí derivaba pues alguien que se equivoca, alguien que no hace lo correcto, para los cristianos evidentemente, pues era un marrano y era pues eso, la gente que... Nos has traído alguna frase, pues sí, ¿no? También. Sí. Hemos traído una frase que además se sigue utilizando mucho, que es hacerle a uno la Pascua. Tono, cuando le haces a alguno, le fastidias, le molestas. Buena fiesta cristiana, por cierto. Eso es, cuando le molestas o le perjudicas a uno, pues oye, que me has hecho la Pascua, o estos me han hecho la Pascua, o mira... Bueno, Nacho y yo tenemos otra palabra que nos hemos inventado, que es hacer el volquete, ¿verdad? Más de hoy, pero bueno, parecido. Pues bien, esta es una expresión que es de origen judío y precisamente hace referencia a la Pascua judía que celebra la salida del cautiverio en Egipto, celebran ellos, en los tiempos de Moisés. Con este motivo se realizaban pues determinados ritos oficiales y privados en donde solían sacrificarse algunos animales, preferentemente corderos, cuya grasa pues luego se quemaba. Entonces, este rito judaico pues se cogía al corderillo pascual, al que se cuidaba con mucho mimo, hasta hacerle la Pascua. Se decía así, hacerle la Pascua, que era matarlo y luego comérselo el día de esa fiesta. Por eso, judiada, ¿eh? Por eso esta ceremonia, que tenía gran vigencia, pues dio lugar a esa frase de hacerle a uno la Pascua, que es lo mismo pues eso, que fastidiar o molestar, o causar perjuicio, que todavía seguimos, yo creo que todavía se sigue utilizando mucho. ¿El hacer la Pascua? El hacer la Pascua, sí. Pero que a veces pensamos que es la Pascua nuestra, la Pascua es más antigua. De resurrección, es de origen... De hecho, no nos olvidemos que la Semana Santa se celebra en Pascuas, y se llama Pascua precisamente porque Jesucristo en la última cena estaba celebrando la Pascua, estaba comiendo el cordero pascual. Y vamos a ir otro romance que canta el maestro, que no podíamos dejar de meter maestro en este programa, y es pues cuando el rey Nimrod. Exactamente, que es algo que se celebraban también los rituales, las fiestas. Bueno, él nos lo cuenta mejor. Vamos a verlo. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vino una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Luego a las madres se encomendaba que toda mujer que premiada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Decir que nuestro siempre reconocido sabio Pancracio Celdrán, que conoceréis todos por sus intervenciones en No es un día cualquiera, los fines de semana, con... ¿Con quién es? Que se me ha olvidado ahora la... Uy, me va a meter... Con la... Pepa, con Pepa Fernández, que la tenemos... Uy, Pepa, como se entiende Pepa, que se me ha olvidado el nombre. Vamos. Recientemente ha presentado un libro llamado así, Caminos de Sefarad. Nos enterábamos este fin de semana y comentábamos que qué coincidencia en el tiempo. Nos copian los programas, vamos, es una cosa terrible. También el próximo día que haremos la presentación de un disco estupendo del grupo Jabardeus, que ya hablaremos, tiene también especialmente un tema sefardí, ya hablaremos también. Y saludar a Íñigo, que nos ha dicho que hoy se iba a perder el cine por escuchar la gila. Íñigo, si estás ahí, saludos y gracias. Pero el cine siempre es algo que te culturiza. De todas formas, ha hecho y nosotros, bien, ¿eh? A nosotros nos puedes oír los domingos, ya en diferido, evidentemente, de 11 a 12. Pero bueno, que te agradecemos que estés ahí en directo. Bien, pues Tono, que los... vamos a oír de fondo, mientras hablamos un poco esto, también del grupo Raíces, una canción pues que, bueno, pues debiera estar en el hit parade de las canciones sefardís, que es Aserico de 15 años, esta Pajarico. Te gusta Pajarito, a ti, Me encanta esta canción, que además viene un poco al hilo de, pues, de los casamientos, de las bodas. Pues sí, porque dice Aserico de 15 años y realmente era una edad muy mayor para que se casase una chica. Las chicas se casaban en torno a los 13, 14 años y los chicos no rebasaban ninguno los 18. Claro, también hay que entender que la longevidad media estaba en torno a los 40 años. De 15 años, su hermosura es una. Cacherico de 15 años, su hermosura es una. Y eso, las bodas eran precisamente una de las celebraciones más importantes para los judíos. Ya te dije anteriormente que el sentido de la vida de un judío era casarse y tener hijos. Estaba muy mal visto no tener hijos. Y de hecho, si no se tenían hijos y al cabo de mucho, mucho tiempo llegaba uno, recibió el nombre de regalo, le llamaban un regalo a ese. Hablábamos también que quizá el nombre de bienvenido puede quedar también un poco de, ¿no?, bienvenido como regalo. Yo conozco algún bienvenido, ¿eh? Sí, yo también, muy mayor. Que hablábamos antes con Ángel que en Laredo, pues salvo esas losas que han quedado con inscripciones hebreas, pues no hay restos de edificaciones ni de sitios donde hayan vivido los sefardíes, pero sí que cualquiera que viaje por lo largo y ancho de la península se puede encontrar con juderías en ciudades pues como Cáceres, en Córdoba, Herbás, por cierto, la judería de Herbás. En Herbás, en Gerona, en Rivadavia, que estuve hace poco, además cuando estuve por Galicia, muy bonita la judería de Rivadavia, en Segovia, en Toledo, Toledo con esa magnífica sinagoga, que ahora es iglesia, de la Santa María la Blanca, me parece que es. Bueno, en Tudela y bueno, en cantidad de sitios, sobre todo en la zona de Aragón, conservan mucho. y la zona pues alrededor de Toledo, Extremadura y en el sur. Y nada, que os recomendamos que cuando vayáis por ahí visitando ciudades, pues que preguntéis por la judería, como ha hecho ya, Salomón. Aprovechando ya esto, hay una red de juderías, que se puede consultar en internet, que no lo he dicho antes por no ocupar espacio, pero bueno, es reddejuderias.org y viene una relación de todas las, pues, como una ruta de dentro de los sefardíes en España. Qué bien estaba internet para estas cosas, ¿eh? Sí. Para otras no, ¿eh? Me he enterado de otras cosas muy desagradables. Viene de todo. Pero para estas cosas, bien utilizado, qué bueno es internet. Internet es como la calle. Sí, es saber buscar lo bueno que hay. Eso en ello. Ángel, que nos querías decir algo. Yo nada más he hecho una observación cuando monté el... Ah, sí, la abadía. La sinagoga, o sería, no sé cómo serías, el mesón del ángel, antiguamente era la abadía. La abadía, que pregunté precisamente a un chaval cuánto medían los muros exteriores de la abadía, y me dijo que 55 centímetros medían esos muros de ancho. Igual más. No lo midió, que expresamente que se lo encargué. Lo que yo he observado siempre, cuando abría el mar por la tarde sobre las 7, en época estival, yo observaba de cuando se metía el sol al oeste, con todos los edificios que hay, pega de frente al altar, como sería la iglesia, el sol. Y ahí desaparece y se mete. Sí. Yo no usaba, bueno, no tenía las luces hasta que el sol no se metería. Se metía porque era contrario el sol, ¿sabes? Uh-huh. Con las luces. Ya. Digo, pues sería el propio altar, porque tiene, si te das cuenta... La tiene forma, altar. La forma. Y yo abajo respeté todas las losas, que había unas losas de un espesor altas, bastante tipo, ¿sí?, como la iglesia de Laredo, ¿sí?, y las paredes dejé algunos recuerdos paralelos, como veis ahí dos echar a meter cáliz y cosas, y si te das cuenta a la derecha y a la otra parte, eso lo respeté tal como estaba, y los muros y la piedra lo respeté todo, además eché la base centralizada, ¿sabes? Eso se deteriora con los tiempos, pero la base es... Pues la, cuando tomamos un vinuco ahora ahí en la abadía, nos fijaremos un poco más. Sí, tienes una lanzada de la barra, tienes un cacharrito y otro lanzada. Sí. Y luego, debajo de la escalera, eso lo tapamos nosotros. Uh-huh. Había unas cosas raras y las piedras las respeté. Os he dejado aquí para la historia porque esto hiciste muy bien, es una pena... quitar eso y meter hormigón y bueno, encima. Por eso las escaleras, te das cuenta que son un poco más altas que lo normal. Como decían, otros vendrán que lo investigarán. Sí. Exactamente. Bueno, pues después de todo esto que os hemos contado, que se nos va el tiempo, Tono, después de tanta cultura, después de tanta relación, después de tantas vivencias, experiencias, tradiciones, etcétera, etcétera, llegó un momento que, bueno, pues por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, pues por cuestiones, pues van los reyes católicos, Isabel y Fernando, y después que conquistan Granada, en el mismo año 1492, año importante para la península ibérica, se descubre América, la toma de Granada, pero hay un la gramática de Nebrija, etcétera, etcétera. Pero hay un hecho luctuoso como es este, que es, no se les ocurre otra cosa que expulsar. O se iban sin nada, no podían sacar ni monedas, nada. Ni nada, ningún metal, se podían llevar cosas. Ni fingues, a lo mejor. Pero claro, aquello fue un desmadre, porque claro, fue todo... Incluso hay la creencia de que esta gente en su dolor, y teniendo la idea de regresar, porque ellos no podían concebir que después de tantas generaciones que ellos se consideraban españoles, aunque de religión judía, alguien era capaz de echarles de su propia casa. Y cuenta la leyenda que se llevaban las llaves de sus casas porque ellos pensaban regresar. La verdad es que hubo muchísimos abusos, como ellos se tenían que deshacer de todo, pero además es que tenían que vender la casa y las huertas y mal todo vender. Espera, lo tenían que vender y no podían llevar dinero. Lo que hacían era cambiarlo pues por bestias de carga, por muebles, cualquier cosa así, que la mayoría de las veces o les quitaban o se quedaban en el puerto porque no lo podían embarcar. O sea, se fueron sin nada, prácticamente sin nada, con lo que podían cargar ellos. Ángel Carril, en un disco titulado España de las Tres Culturas, fue un momento importante. Nos canta este tema, Ea Judíos, muy cortito además, pero que expresa muy bien, muy conciso, porque es como un canto de decir, nos tenemos de que ir. De todas formas, no nos olvidemos que siempre nos creemos que en España se expulsó a los judíos solamente. En Inglaterra los habían expulsado ya en 1290 y en Francia en 1394. y todos los que se fueron de España hacia Portugal, 5 años después los expulsó Portugal. Prácticamente todos los países de Europa fueron expulsando a los judíos, salvo por ejemplo Holanda, que fueron muy bienvenidos. Sí, pero a Holanda iban diciendo que eran cristianos, ¿eh? Y luego y allí volvían a ser judíos. Sí, pero les toleraban muy bien, sí. Les venía muy bien a los holandeses. Cuando el resto del mundo se dio cuenta que estaban expulsando a estas gentes con tanta cultura y con tantas tradiciones, vamos, se frotaban las manos, todo el mundo quería que fueran a... Claro, sobre todo los turcos decían, surgieron... no les cabía en la cabeza que prescindir de esa gente. Luego surgieron los conflictos, como siempre, claro. Pero en principio deseaban que esa gente fuera a vivir, y no entendían que gente como los, reyes como los reyes católicos hubiesen sido tan, bueno, pues hubiesen cometido... Tan cortos, sí, en este sentido de expulsar a los judíos. Yo posiblemente eso sería, yo sabo las conclusiones que fue un poco de soberbia por parte de reyes católicos. Con el conquistamiento de América se pensaban que la explotación de los indígenas y el oro que traían de ahí para acá, que ya el trabajo y los oficios que habían realizado ellos creían que con ese oro pues ya el resto sobraba, y se dieron cuenta de cuando se marcharon, emigraban para todas las partes de Asia, de África, de toda Europa, sí. Todo el mundo, se contaron de que pasado de la moneda oro pasamos al chaplón de la Coca-Cola. Sí. Que todavía no hemos recuperado todavía ese chaplón, sí. Y hemos pasado 500 años recuperando esa moneda que todavía, que a poco la democracia la estamos recuperando, pero eso fue un fracaso universal. Además, se dedicaron a comprar barcos. Yo creo que nos hizo retroceder en el tiempo y en la cultura, sí, yo creo que escuchamos, soberbio. Vamos a oír este EA Judíos. Sí, Ángel Carril nos interpretaba este tema, y una de las cosas que estábamos comentando es que se extendieron por todo el Mediterráneo en su diáspora, pero que también fueron, como ha apuntado Ángel, fueron a, y me parece que Nacho también, a Sudamérica. Y un punto importante de Sudamérica fue Brasil. En Brasil sigue existiendo, hay mucha gente de origen judío, y luego también pues en Argentina y los demás países se extendieron. También en Venezuela, y desde Venezuela nos llega, vamos a escuchar de fondo, Héctor, un tema de origen sefardí, interpretado además por Soledad Bravo, que era una cantautora de los años 60, que interpretaba canciones pues con la gente de, pues yo que sé, Quilapayún y todo este tipo de gente, y también dedicó un disco en el año 1979, No ha llovido ya, a cantos sefardíes. Y esto era lo que cantaba al otro lado del Atlántico Soledad Bravo desde Venezuela. Nací yo, resalen los mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasé, te vi de la huerta y te demandé una concha, dijiste no hay abierta, te demandé. Y de los judíos que se quedaron, los marranos que hemos dicho varias veces en el programa, pues siempre han, como te decía, creado bastante desconfianza. Incluso estuve leyendo que sobre Cervantes siempre se ha comentado que conocía muy bien las fuentes judías que utilizó con gracia y con discreción. Es más, las conocía también demasiado bien para no ser judío. Uh-huh. O sea que... Bueno, como de... El, que también como, se le tachó un poquito de marrano. Ahora que no es el año de Cervantes, que es el año de Mozart, y nosotros nos gusta ir también un poco en contracorriente, pues este año que es el año de Mozart, nosotros vamos a hacer un especial Cervantes y del Quijote, hombre. Ya lo haremos, por donde, y hablaremos de todas esas cosas. De, lo, de las canciones, de los instrumentos musicales de el Quijote, Héctor, de los romances. No llamó nadie ahí para el, esto, ¿sí? Ah, bueno, pues la persona esa que llamó, ¿quién llamó? Celia, que dijo que era aceite, pues no sé si era aceite, ¿qué era? No iba mal, no iba mal, porque en realidad era la sartén. Pues a ver, repítenos el... Tengo en todo tiempo frío, y no frío sin calor, quémame al fuego en estío, y ven a dar mi señor peces en mi cencerrío. Está friendo peces. Ah, ya, ya. O sea, que o sea, no bueno. Lo acertó de pleno, pero bueno, sí. Y además, como ha sido la única que ha llamado, pues evidentemente, Celia, puedes pasarte por Radio Laredo cuando quieras, antes del fin de semana, evidentemente, para que te den dos entradas para la película del fin de semana, Max Point, de Woody Allen. Y nos vamos, siguiendo tono. Con el tema, un momentín, que ya termino, con el tema de la desconfianza y estos que siempre se dice de judíos. ¿Tú recuerdas o sabes que hay pueblos a los que han tildado de judíos después de esto? Por ejemplo, hay dos pueblos en Guadalajara que se acusan mutuamente de judíos, y cuando tocan las campanas en Cifuentes, por ejemplo, dicen judíos son, y en Rubiales las campanas con el sonido que hacen dicen y sí que lo son, y sí que lo son. Bueno, qué contar de pueblos malditos como los vaqueiros en Asturias, como los pasiegos aquí, como los habitantes de las Jurdes, que siempre han tildado de judíos precisamente porque tenían unas características, una cultura distinta al resto de sus vecinos. Hay muchísimas cosas que podíamos haber hablado y hablaremos en otro programa de los sefardíes. Todo se andará, tú no. Y de los judíos. Si bueno, Radio Laredo pues, quiere y nosotros tenemos ganas, todo se andará. Mientras tengamos este bien. Contrato blindado, seguimos. Pues que la aquí. Próxima, dentro de 15 días, es decir, el día 5. El día 5 de febrero, sí. El día 5 de febrero volvemos con una gila. No, perdón, el 5 de febrero se repite la gila. El 5 de febrero se repite, evidentemente. Y el día, a mediados de mes me parece que es, el día 14. Ah, sí, el martes 14 de febrero volvemos con una nueva gila y creo que además con un nuevo gilero, creo, no lo quiero adelantar. Porque va a ser sorpresa, para hablar precisamente de otra de las grandes culturas de la península, que es la cultura de Al-Ándalus. Entonces volveremos con músicas, con tradiciones referidas concretamente, en este caso, Al-Ándalus. Y no queremos despedirnos, bueno sí, nos queremos despedir y nos despedimos, Tono, con una fiesta muy importante para los sefardíes, que es... Bueno, sí, casi lo unimos con las fiestas que nos vienen a nosotros, con el carnaval, y es el carnaval judío, el Purín. Así que vamos a oír estas coplas de Purín. ¿Interpretadas por? Pues por... Por Eliseo Parra, no tengo ni idea. Y José Manuel Fraile, que conoces a los dos. A Eliseo Parra no lo conozco. Ah, pero a José Manuel Fraile sí. Pues no vamos de su con disco estas coplas Arboledas. De Purín. Ha sido un placer estar con todos vosotros. No da tiempo Salón, para nada más. Salón, Salón Reguera, Salón Ángel, Salomón, Salón... Salón, hasta la próxima. Ignacio... Héctor. Salón Héctor, Salón Carlos, Salón Pilar, hasta siempre oyentes. Salón. Esta noche de Purín nos echan los al Halloween, haciendo al Halloween nada para la desposada. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Ister, que tanto placer movió. Amán antes que muriera reunió a su pariente la los a su cabecera un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Ister que tanto placer me dio. Y tú millo porrata vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Ister que tanto placer me dio. Y Sirsin el escribano se mataba con su mano, no dejaba hueso sano en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Ister que tanto placer me dio. Calla tú, seré la loca que hablar a ti no toca, que por ti alzaron la forca y me la estrené en Purim. viva tú y viva yo y vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer modió. Mordejai mandó y dice todo judío que se avise que nadar 14 y 15 tenga.